Directo 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, estimados radioescuchas, a Globales, que el día de hoy, jueves 3 de mayo, estará saliéndose un poquito de México, no porque no nos interese, sino porque también creemos que es necesario contextualizar este país, dado que nada está aislado en el mundo. Y bueno, el día de hoy me acompaña Gaby de La Paz. Bienvenida. Gracias. Por gracias fin. Gracias por la invitación. Por fin se nos hizo. Por fin nos viniste a visitar. Y bueno, estaremos hablando un poquito del mundo, de las principales áreas de poder y los cambios. Y bueno, nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203. Antes de entrar a los detalles, te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú a grandes rasgos las cosas así, lo más importante que se ha venido dando últimamente en el mundo? Empiézale por donde quieras. Bueno, una de las cosas que estaba escuchando en las noticias hoy en la mañana es cómo durante la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton a China, que ella fue a hablar de temas comerciales y abogar por los intereses de Estados Unidos, sale el tema de un disidente chino que va y se asila, entra a la embajada de Estados Unidos en China a pedir asilo político. Este es un disidente que además es ciego. Y lo interesante del caso es que él solicita asilo para él, tiene que salir de la embajada a un hospital, él está pidiendo acceso a educación, el gobierno chino aparentemente no le ha podido dar educación y está pidiendo salir a Estados Unidos. Lo interesante es que esto es uno de esos casos en los cuales Estados Unidos está en el problema de, por un lado, su política de derechos humanos, que es uno de sus argumentos fuertes contra regímenes totalitarios, ¿no? Que lo fue una de sus grandes banderas durante la Guerra Fría, que es uno de los puntos que esgrimen ahora, por ejemplo, en contra del régimen de Siria. Y de pronto, su defensa de los derechos humanos se está viendo puesta a prueba en si desea defender a este disidente o si se enfrenta a China, que es uno de sus principales socios comerciales y que, hay que decirlo, es tenedora de la mayor deuda de Estados Unidos en el extranjero, ¿no? Claro. Ese es un caso. No creo que vayan a arriesgar la relación por una persona, ¿no? Que lo interesante es eso, que te habla de cómo el papel de Estados Unidos y de China ha estado cambiando. O sea, que te pone cómo Estados Unidos ya no es el ente todopoderoso que se podía dar el lujo de decir, pues recibo estos disidentes y eso no me va a afectar en mi relación con esta persona, sino que ahora lo tienen que cuidar. Tienen que cuidar lo que hayan pactado con este señor, sí, para no quedar mal ante sus propios ciudadanos, que Estados Unidos es uno de los países donde hay más organizaciones pro derechos humanos que lo han promovido en todo el mundo. Entonces, ¿cómo quedas mal con ellos y no quedas mal con el gobierno de China? ¿No? Es una disyuntiva interesante. Claro, curiosamente, bueno, se comienza con el 1 y el 2 de los poderosos, porque hasta hace algún tiempo China no pintaba. Exacto. Estamos hablando que tendrán 10, 15 años que empiezan a hacer mucho ruido, uh-huh, y no nada más por demografía, sino porque realmente la deuda y obviamente la producción industrial. Exactamente. Es el polo principal de transformación ahorita. Exacto, y cuando hablas de demografía no estamos hablando nada más de los miles de millones de habitantes que tiene China, sino de cómo China se ha vuelto muy importante para el comercio internacional en cuanto a como maquiladores de productos baratos para el resto del mundo y como un mercado de consumidores, que si bien de los 1.140 millones de chinos que hay, yo no sé exactamente cuántos sean, la verdad, pero dices, bueno, si por lo menos 300 de ellos tienen un poder de compra similar al de México, ya estás hablando de un mercado más grande que el de Estados Unidos. Claro, y también, de hecho, es una potencia emergente en cuanto a militarismo, ¿no? Exactamente. Porque ya no estás hablando tú de ir a hablar con un país medio, sino que están armados hasta los dientes. Exacto. Y de hecho ahorita platicaremos sobre lo que se está dando en el mar del sur, en China, que ya los americanos de hecho acaban de reposicionar tropas, creo que en Australia, pues apuntando directamente a esa zona que para muchos ya empieza a ser el gran juego, el equivalente a lo que alguna vez fueron los rusos y los ingleses que se peleaban en Irán, en Afganistán, pues que ahora supuestamente, no que no siga siendo importante Afganistán, de hecho está en las manos de los occidentales, y pues de alguna forma ahora el mar este oriental también para empezar a echar un ojito a este dragón, pues que tiene rato que ya despertó, ¿no? Exactamente, que todos los interesados en geopolítica harían muy bien en analizar las capacidades militares de China, en analizar lo estratégico que es toda la cuestión comercial en la zona del Pacífico, y los juegos de intereses que se están dando, ¿no? Porque tienes en China y en la India dos grandes países en esta zona que tienen armas nucleares, que tienen economías muy fuertes, que tienen demografías de miles de millones de personas, y que eso va haciendo tarde que temprano que el polo de interés y de poder mundial pues empiece a desplazar de Europa, o sea, del Atlántico al Pacífico. Sí, de hecho te comento que acababa de leer una crítica. Tú bien sabes que el Banco Mundial y el Fondo Monetario pues son instituciones occidentales, pero últimamente que está de moda ahora los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, pues mucha gente ha estado viniendo diciendo que Hussein, que en paz descanse, Gaddafi, los chinos, otros países de Europa del Este que no forman parte de la Unión, y bueno, obviamente muchos asiáticos, quieren ya pasar a otras cuestiones económicas en cuanto a que el dólar no sea la moneda predominante del mundo. Y que uno de los ejemplos de esto es que las instituciones, que por ejemplo el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que siempre han sido presididas por europeos y Estados Unidos, pues que ahora que pusieron un nuevo presidente del Banco Mundial americano, pues la crítica era que no es posible que todavía siga Occidente queriendo reforzar esa visión occidental, valga la redundancia, ante una realidad económica que, como tú bien dices, pues no nada más el polo económico se ha movido, sino pues el polo comercial, el polo de transporte, el polo militar, el polo demográfico, y también en muchos sentidos el polo, pues no el diplomático, pero sí de hablar de relaciones internacionales, también incluyendo a los orientales. ¿Cómo ves tú? Porque muchos dicen que es una chiflazón todavía de Estados Unidos y Europa. Que si tú te pones a ver, ayer veía la comunidad europea, Unión Europea, está creciendo al 0.7, o sea, ni siquiera al 1 en agregado, y Estados Unidos está al 1.6. según The Economist, cuando tienes estas regiones asiáticas entre 6%, 7%, 8%, ¿qué acaso será una chiflazón o es querer ver todavía una visión cultural de Occidente que sea la que mande y que no tiene sentido? ¿O ves tú una transición o cómo ves esto? Yo creo que estamos en el punto, ¿no? Como cuando se está yendo ya la noche y empieza a salir el primer rayo de sol, estamos tratando de ver si estamos frente a una nueva época o no. Es decir, si el declive de Estados Unidos es en serio, si Europa está en una crisis que va a ser pasajera o no, y si estos realmente no son gigantes con pies de barro, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que vamos a estar viendo en los próximos años. Pero yo creo que ciertamente las cosas apuntan a que independientemente de si Europa y Estados Unidos pierden poder, es un hecho que los BRICS lo están ganando. No sé cuáles de los BRICS se vayan a sostener, porque, por ejemplo, Brasil puede que de todos estos sea de los más débiles, pero China, la India y Rusia, pues sí los veo muy fuertes. Entonces, una cosa que sería muy interesante sería ver, y la verdad, digo, no soy economista, pero ¿en qué moneda prefiere negociar el mundo, ¿no? ¿En qué moneda se realizan las principales transacciones y por qué? Es decir, ¿esa moneda se utiliza nada más porque es la más común o es la moneda que ofrece más garantías? Y porque es la que todo el mundo tiene la deuda, ¿no? Y es por la, exactamente. Entonces, no, porque sería muy interesante empezar a ver cuando los préstamos ya no se hagan en dólares, sino en otro tipo de divisas. Yo creo que ahí es donde vamos a empezar a ver hacia dónde va la tendencia. Bueno, claro, y de hecho, no nada más estas instituciones de Banco Mundial y Fondo, sino que ahora en Copenhague y en Cancún, que se reunieron para lo de la ecología, pues realmente demostraron el mundo, pues los mismos japoneses rompieron lo de Kioto, porque decían que los chinos no les interesaba, e indirectamente que Estados Unidos obviamente no le interesa. O sea, si tenemos que las instituciones financieras, bueno, siguen siendo manejadas por Occidente, pero ya no necesariamente gobiernan el discurso mundial, por esto que estamos hablando, por el surgimiento de nuevos jugadores, y por la pérdida de poder real. Y también de alguna forma, como te digo, estas instituciones de clima, claro, que han estado fracasando. Yo esto lo voy medio presentando, introduciendo para explicarlo de Argentina. Porque yo lo que empiezo a ver, y también he venido leyendo, que el libre mercado, bueno, obviamente nunca lo fue, tuvo tendencias en donde mejor, por ejemplo, el siglo pasado hubo chispazos, pero que realmente ahora se ha hecho bastante anárquico, porque se empiezan a dar cuenta, muchas veces los orientales, esto es una crítica, que se han estado utilizando las instituciones para avanzar los intereses de Occidente en detrimento de los orientales. Y te doy un ejemplo. Mucho de lo de Doha y de Copenhague y de Cancún que no jaló es porque supuestamente Occidente estaba obligando o indirectamente diciéndole a los orientales, oye, pues no contamines tanto, porque tú te estás industrializando y realmente el mundo ya no está en el horno para bollos. Pero que la crítica de los orientales era, oye, pues, ¿pero qué pasó? O sea, ahorita se vino la crisis ecológica, pero ustedes tienen 200 años con la industrialización. Entonces, todo esto te lo digo porque parecería, obviamente, por un lado, el nacionalismo revolucionario que parece ser que está Argentina llevando a cabo, pues no nada más sería por eso, sino porque realmente yo creo, y te lo pongo como una coyuntura ahorita sobre la mesa, que se van a venir momentos difíciles, no porque quiera, sino por la escasez de muchos recursos y por en sí la especulación y el surgimiento de los precios, la subida de los precios, perdón. O sea, ¿tú ves que realmente este andamiaje, la economía política internacional, todo esto que se había venido gestando desde el siglo XVII en Europa y luego que se vino a otras partes del mundo gracias a la colonización, ¿tú crees que realmente se está poniendo en entredicho en sí cómo se ha el mundo distribuido el poder? Y que de alguna forma ahora empiezan los chispazos de búsqueda de capital nacional, o de plano lo ves más en cuanto a que simple y sencillamente es la realidad y que siempre ha habido tiburones que buscan comerse el pececillo desprotegido. Bueno, yo creo que la naturaleza del capitalismo sí es esa parte donde el pez más grande se come al más chico. Pero yo creo que también, y esto no es algo que diga yo, sino Paul Kennedy y muchos otros académicos, pues lo que se ha mencionado es cómo el socialismo marxista y el comunismo tronaron en 1989, y el capitalismo en realidad ha tenido pequeñas crisis, pero eso no quiere decir que por el hecho de que exista todavía el capitalismo esté bien. Es decir, yo creo que también en eso estamos viendo grandes transiciones y grandes cambios, ¿no? Me parece que el problema del capitalismo es como cuando tú hablabas de lo del libre comercio, pues en realidad no puede haber libre comercio totalmente, sino que tienes que estar regulado para permitir una sana competencia, ¿no? O sea, no puedes tener un libre mercado donde digas, bueno, que le hagan como puedan y entonces que tengas grandes monopolios que no te dejen surgir a los pequeños. Tienes que tener algo que regule al mercado, pero que lo regule de una manera que fomente esta libre competencia. ¿Vas a tener crisis? Pues las vas a tener, porque es la naturaleza de la economía, los ciclos de expansión y de contracción. Y digo, yo lo veo de esa manera, ¿no? El capitalismo pues ha tenido pequeñas crisis, que a lo mejor la suma de esas pequeñas crisis sea una crisis tan grande como la de socialismo, pero pues ahí va el capitalismo, ¿no? Bueno, y siguiendo con lo que dices, porque mucha gente dice, no, es que hubo Chávez y ahora Kirchner, Son socialistas, de hecho lo leí en The Economist ayer. O sea, para los ingleses, con esta nacionalización de YPF, ya Argentina es, hace cuenta, Chávez o peor. Porque aparte, pues obviamente están medio enojados con ellos por lo de las Malvinas, ¿no? Pero yo realmente yo no lo vería como socialismo, porque de hecho Hugo Chávez... No. O sea, pinta más hacer capitalismos de Estado, lo que de alguna forma es una tendencia en que los chinos ya también estaban llevando a cabo, y que el mismo Economist, que le cuesta mucho trabajo aceptarlo, lo dice, que posiblemente sea la tendencia a seguir. O sea, que el Estado, pues no que se meta a redistribuir todo el capital y Robin Hood, pero que finalmente sí se mete para eso. Para que los mercados, pues no que sean justos, sino para que las utilidades estén garantizadas. Entonces, de hecho, tú lo ves y en China está jalando muy bien. Pues sabes que la cosa aquí es que finalmente yo creo que la crisis del 2008 no se ha terminado. O sea, es una recesión que se ha prolongado. Y me parece que los gobiernos están tomando medidas en la que es, bueno, pues primero soy yo. Es decir, o sea, nosotros los argentinos, o nosotros los venezolanos, o nosotros los mexicanos, y luego los otros, ¿no? Finalmente, hay que decirlo, o sea, Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo fue nacionalizar el 51% de la parte argentina de Repsol. Claro. YPF o algo así, que son las siglas. Entonces, ella lo que está haciendo es quedándose con el control de la compañía, pero la compañía sigue siendo minoritariamente española, no es 100% argentina, ¿no? Hugo Chávez, pues, habrá hecho sus procesos de nacionalización de otras empresas que, pues, le ha tocado a empresas regiomontanas sufrir las consecuencias de lo de Chávez, pero yo creo que obedece a eso, ¿no? Esa parte del control. El problema para mí con Cristina Fernández es un gobierno populista. Me parece que su administración de las finanzas no ha sido de lo mejor. La pareja de su esposo y ella ha sido muy criticada en Argentina y fuera de Argentina por su voracidad para hacerse de recursos, el enriquecimiento de esta pareja. Mucha gente dice, entiendo la idea de por qué la nacionalización de esta parte de Repsol, pero el problema es la forma, ¿no? Que de repente dar marcha atrás un compromiso adquirido previamente. Y eso sería, pues, más que nada uno de los malestares detrás de todo esto. Bueno, los ingleses dicen que se vayan despidiendo del andamiaje internacional. O sea, que nadie les va a creer. Uh-huh. Y que obviamente creo que para... O sea, no le queda mucho petróleo, paradójicamente, a Argentina. Uh-huh. Entonces, es una medida cortoplacista. Porque si tú quieres realmente desarrollar las profundidades de tu petróleo y de tu gas, creo que se necesitan 5 billones con B de dólares que tú no vas a sacar de tu país. Claro. Porque eso es un proyecto a largo plazo. Uh-huh. Y que finalmente, si tú vas a necesitar de un capital extranjero, privado, pues para desarrollar esas reservas, pues nadie le va a querer entrar. Claro, claro. Pero que de alguna forma, fíjate, y si le aplauden, no le aplauden, pero dicen que pues, por lo menos en corto plazo sí gana, porque gana política y porque gana financieramente, porque todavía hay activos en la empresa, sigue produciendo y sigue habiendo petróleo, y lo dice específicamente que creen que lo hizo porque en el 2001, ¿tú te acuerdas que vino la crisis argentina? Que estaba la miseria realmente, y que una de las reformas que se hicieron fue que el esposo, que en paz y en dinero descanse, rompió el pacto con el mundo en cuanto a la deuda. O sea, dejó de pagar al Fondo Monetario y se empezó a volver como un paria financiero. Entonces, de hecho, mucha gente dice que no le quedaba de otra, porque la deuda argentina, tú sabes, bueno, viene desde el siglo pasado, especialmente desde la dictadura militar, que fueron y se pelearon con los ingleses sin dinero. Fue lo que vino acabando con su gobierno. Y realmente esta deuda no se había alcanzado de pagar y se hizo más profunda con la crisis y con las privatizaciones. Entonces, lo que empezaron a hacer fue, primero nacionalizaron las pensiones. Y no porque les interesase en sí la pensión cerca del pueblo, sino porque querían una caja chica donde sacar dinero para pagar deuda. Y que por eso también intentaron hacer eso después con el Banco Central. Y si te acuerdas que hubo por ahí un estira y afloje con el líder del banco, que lo andaban corriendo, porque no se quiso prestar, obviamente los bancos centrales tienen que ser autónomos, dependientes, y que esto de haber nacionalizado YPF responde a eso, a que van a meterle la mano, como hacen aquí en México con Pemex, no se me vayan a espantar con la realidad, y que pues por un lado eso le va a traer irónicamente más popularidad. Pero tengan mucho cuidado, estimado público, porque no necesariamente responde a un nacionalismo revolucionario. No, no, no. ¿Cómo ves tú eso del nacionalismo revolucionario en este día de hoy? Espérame tantito para hacer una acotación con respecto a lo que le pasó a Argentina en el 2001, que es súper importante. Porque Argentina la dejaron caer en el 2001. O sea, Argentina no pudo pagar su deuda, se declaró en moratoria y nadie le ayudó. Entonces, sí, han logrado repagar parte de la deuda con todas las arreglos que hubo desde Eduardo Duhalde y el mismo Kirchner, que no, de la Rúa ya no, pero los otros que le siguieron, ¿no? Hasta Kirchner. Y esto, por ejemplo, cuando veo el caso de Argentina ahora como lo estás planteando ahora, o sea, si algo me ha enojado a mí en estos últimos meses ha sido cómo Europa le ha apostado tanto a Grecia y lo ingratos que han sido los griegos de decir, oye, te están ayudando con tu deuda en cuanto a los intereses, te están condonando un montón, que nadie se lo condonó a Argentina. Y Argentina, digamos que en ese sentido ha sido mucho mejor paga de lo que puede ser o ha sido Grecia. Pues sí, ¿no? No las pongas en la misma mesa, porque finalmente si truena Grecia, pues truenan otros países europeos. Yo no sé qué tanto sea cierto eso, la verdad, fíjate que lo dudo. Okay. Dudo muchísimo si no sería mejor decir, bueno, va a Grecia, porque salvas a Grecia y luego tienes que salvar a España, Portugal, Irlanda. A Irlanda y luego Italia. Italia y no sé cuánto más les va a durar el dinero, Francia. ¿No? Y no sé cuánto más les va a durar el dinero. Entonces, a lo mejor decir, pues deja. Finalmente, ¿qué? El mundo no se acabó cuando dejaron caer a Argentina y Argentina pudo reponerse. Hay otra, estoy de acuerdo, pero creo que también responde mucho. Mira, también estaba viendo ayer los crecimientos económicos por región y quien más trae es Latinoamérica. Uh-huh. Trae en promedio un 7%. Sí. Porque como tú te empiezas a ver, oye, pues surgen otras potencias como los chinos, que están comprando a lo loco cosas y por eso están haciendo acuerdos con los africanos y con los sudamericanos. Y de hecho, no creas, el único que puso cara fea fue Calderón. Pues porque Pemex perdió ahí creo que un 10% también en Repsol. Claro. Pero obviamente el BRIC mayor, Brasil, le aplaudió. Y los uruguayos que son los vecinos. Entonces, tú te empiezas a ver, o sea, son gobiernos socialdemócratas uh-huh. en Sudamérica. O socialistas. Socialistas. Bueno, según el The Economist, socialistas Venezuela, Ecuador, Bolivia y... Bueno, es que finalmente, mira, yo honestamente sé que el peronismo tiene un cierto carácter socialista, pero no es 100% socialista. No, o sea, el peronismo tiene muchos colores y sabores, ¿no? Pero lo que voy es de que finalmente yo lo que veo es que en esta anarquía de mundial, uh-huh. que se están peleando por los recursos, pues si va a empezar a subir el precio de los hidrocarburos o de otros recursos como el cobre en Chile, uh-huh. oro, plata... Y obviamente madera en Brasil y petróleo. Pues tú empiezas a ver que Sudamérica la puede rifar en una unión. No me refiero al Mercosur, uh-huh. sino que si la cosa se pone seria, pues ahí está la CELAC. También tiene el petróleo de Venezuela. Claro. Que lo único que realmente estaría ahí en la sintonía, pues serían los colombianos que le exportan droga ahí a los americanos. Y que aparte es el bastión de Estados Unidos. Entonces, creo que también es un coraje de los ingleses. Porque realmente ellos no tienen nada de recursos. Y en un sentido, el mundo va a tener que seguirse consiguiendo la energía para proveerse el nivel de clase media, uh-huh. pues para seguir pudiendo perpetuar la civilización, claro. entre comillas. Yo realmente veo, y no le aplaudo en el sentido, no me gusta, no creo que los gobiernos sean más eficientes para la economía. Pero sí veo como en esta anarquía, que Occidente ha sido muy culpable en echar a andar guerras. O sea, que acaban de quitar a Gaddafi, que quitaron a Hussein, que están metidos en Pakistán, que están metidos con Irán. O sea, ¿a poco tú crees que los presidentes no empiezan a ver que medio la OTAN, que está medio mercenaria, y que pueden ir a quitarle los recursos a quien quiera? O no, suena muy pues extremo. Es lo que te digo. A mí me parece que la principal razón de esto es la crisis, ¿no? La crisis económica, y que finalmente cuando tú ves a los europeos, o sea, los europeos están metidos en una maraña de burocracia de la Unión Europea, estás viendo cómo el desempleo es muy alto, estás viendo cómo hay, o sea, por ejemplo, en España son muchísimas trabas si tú quieres poner un negocio, ¿no? Ahí dentro, siendo tú español, tienes que tener, sabe Dios qué licencia para poder hacer negocios, etcétera. Y entonces lo que ves es que el recurso de los europeos va a empezar a ser, si no es que ya lo es, oye, pues vengo a hacer negocios a América Latina. O sea, ya ahí los tienes, ¿no? Todos los bancos, las empresas de gas natural, esta que tenemos, de la que estamos hablando, ¿no? De Repsol. Pero no nada más española, sino de otros países que van a empezar a ver que, como tú has mencionado, ¿no? O sea, nosotros tenemos un crecimiento positivo, a lo mejor modesto, si tú quieres, pero es más, en cuanto a números, es mayor que el de ellos, de porcentajes y todo eso, ¿no? Si estamos creciendo al 3%, mientras ellos no llegan al 1% o al 1 punto y tanto. O sea, me parece que nos empezarán a buscar como una forma de salir de la crisis de ellos. Claro. Fíjate, y en ese sentido se entiende la medida de Cristina Fernández. Yo veo más serio lo de Europa porque, de hecho, como tú sabes, hay un pacto fiscal europeo que de alguna forma comanda Alemania. Porque es el que se ha apartado bien. O sea, quiere decir la deuda soberana, lo que el Estado debe públicamente. Hay un porcentaje, creo que es el 3, que tú no puedes tener un déficit arriba del 3%. Y se han chiflado la barda todos, incluyendo los franceses. Y de hecho, ahorita lo que está lo más álgido es que François Hollande, este candidato socialista, pues le levantó la mano a Merkel diciéndole, oye, tú no puedes estar realmente creyendo que con la austeridad vas a lograr meter en cintura el gasto público, porque pues realmente estás mandando a la Unión Europea al traste, porque tienes desempleos de entre 20, 30 y hasta 40%. Entonces, lo acaba de corroborar la Organización Internacional del Trabajo, o sea, diciéndole directamente a Europa, ¿no? Oye, Alemania, oye, no puedes estar tú con la austeridad, porque eso es lo que está causando el desempleo, y creo que son 212 millones de desempleados, que se me hizo, va a ser de la clase media alta, porque se me hizo un número muy, muy suave, y están pronosticando que se va a incrementar, o sea, y antes de concluir con la síntesis, es que el gobierno holandés también tronó, porque resulta que este conservador Wilders no quiso que Holanda se metiera al pacto de la austeridad. O sea, estimado público, lo que quiero ir con esto es que Europa no tiene dinero, ¿sí? Que el dinero está concentrado en quien está exportando y quien está produciendo, que es Alemania, que los otros países no están produciendo, que hay desempleo, y que esto del racismo y la xenofobia que se está dando con los casos como Noruega, o como en Francia, que están empezando a utilizar esta baraja de la raza, de los trabajadores, ¿sí? Para echarles la culpa, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pues se me hace un ejemplo de la disfuncionalidad del sistema europeo, que realmente, como dicen muchos analistas, están queriendo salvar el euro, pues obviamente en contraposición y en detrimento de la democracia y de la Unión misma. ¿Cómo ves tú esto? Pues mira, a mí me parece, hasta cierto modo, digo, yo coincido contigo, ¿no? En la forma en que ha sido Alemania la que ha estado, como dicen los españoles, sacando las castañas del fuego por todos los demás. Y el asunto es, bueno, ¿y qué van a querer los alemanes a cambio? ¿No? Porque no puedes pedirles que hagan esto sin que ellos no quieran hacer absolutamente nada con eso. O sea, nadie es hermana de la caridad, y menos en cuestiones de política y de finanzas. Yo no sé si la Unión Europea tenga un futuro con las reglas que tienen ahora. Yo creo que esto tiene que hacerlos reformar ciertas cosas. En uno de los foros que hicimos hace unos meses, Everardo Elizondo, que es un economista muy connotado aquí de la localidad, estaba diciendo eso, que parte del problema es, pues sí, o sea, tienes una política fiscal que está amarrada, digo, si es que no estoy citándolo mal, ¿no? Que es una política fiscal amarrada a la Unión Europea, pero los dejas que gasten como ellos quieren, todos los gobiernos. Entonces, ahí es donde las cosas se te salen de control, ¿no? Y sobre todo, que una de las cosas que es un poco que te reflejan el idealismo de la época en la que fue creada la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea, es esto de cómo no hay sanciones para el que no cumpla las reglas. Pues las hubo, pero finalmente los grandes líderes... ¿Pero qué sanciones? Pues supuestamente habían castigos económicos, ¿no? ¿A quién? ¿A Grecia no la han castigado? No, obviamente pagándole la deuda. Pero al final también te pones a ver, y ya para esto nos vamos a cortes, pues Alemania no le entró a Libia, o sea, están haciendo negocio con los rusos, o sea, al final igual y le dan la espalda. Porque también te pones a ver, pues están supuestamente tratando de prevenir qué es lo que hace Estados Unidos, imprimir dinero en lo loco. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Soy Felipe Enríquez, candidato alcalde de Monterrey. Él es mi papá. Quiero trabajar para que Monterrey sea como antes. Ya no me acuerdo cómo era, pero ahorita no me gusta. Mi papá es fuerte, muy trabajador. Valiente, pero también cariñoso. Está luchando para que Monterrey sea seguro, bonito y limpio. Felipe Enríquez, alcalde de un Monterrey fuerte. Coalición Compromiso por Nuevo León. Yo te recomiendo. Si quieres la reconciliación entre todos los mexicanos, cruza el águila. Si quieres que nuestros jóvenes tengan garantizada su educación superior, cruza el águila. Si quieres que desaparezca la corrupción en nuestro país, cruza el águila. Si quieres que no exista más violencia en México, cruza el águila. Si quieres que el que no cumpla se vaya, cruza el águila. Vota por los candidatos de Movimiento Ciudadano. Cruza el águila. 2x1, 2. 2x2, 4. 2x3. En México la educación está detenida. Si la comparamos con otros países del mundo, deja mucho que desear. En los tiempos que vivimos, no podemos permitir que nuestros hijos sigan sin prepararse. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Compromiso por México. La verdad nunca podrá dividir a México. Dividen los que mienten. Divide quien cree que los asesinatos de mujeres son solo una estadística. Divide el gobernador del PRI, que falsifica documentos y endeuda 4 generaciones de ciudadanos. Dividen los gobernadores que dejan que los criminales maten, extorsionen y roben. Divide el PRI, que no tiene el valor para enfrentar al crimen. Divide quien no tiene policía confiable que nos cuiden. La verdad no divide. Peña no cumple. Vota por los diputados federales y senadores del PAN. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre la geopolítica de este planeta. Obviamente la de los humanos, porque los animales todavía están en lo suyo. Y bueno, antes de continuar con el tema, tenemos aquí unas invitadas que nos van a platicar sobre un curso. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, venimos a invitarlos a un seminario sobre tanatología budista, la perspectiva budista sobre un evento que nos va a pasar a todos en algún momento, ¿no? Que es morir. Así la que, muerte. La muerte, exacto. Y entonces, en este seminario lo que se intenta es que todos puedan conocer herramientas para el bien morir, para tener una mente tranquila en ese momento, para atravesar los distintos estadios entre la muerte y el siguiente renacimiento. Y para esto nos va a visitar Marco Antonio Karam, que es el presidente y fundador de Casa Tíbet México. Va a ser este sábado y domingo en el Museo de Historia Mexicana, empieza a las 9 de la mañana. Están todos invitados. La verdad es que creo que es algo que no hay momento oportuno para prepararse para esos momentos. Todos los momentos son oportunos, no sé. Y no es que los queramos apresurar, pero no vaya a ser que... De ninguna manera. Ojalá tengamos bastante tiempo para prepararnos. Perfecto. Bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo. Repito, tanatología, que quiere decir la lógica de la muerte, ¿no? En griego. Claro, exactamente. Budista. Es la perspectiva budista de lo que acontece en esos momentos, ¿no? Y va a ser 2 días, empieza a las 9 de la mañana, va a haber un break de 2 horas al mediodía y va a terminar a las 7 de la tarde, y el domingo empieza a las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Todo esto organizado por Casa Tíbet México, sede Monterrey. Así es que si se quieren inscribir en nuestra página web o llamando a nuestros teléfonos al 8123-2670. 8123-2670. 70, exactamente. Okay. Ahí Delia los va a guiar en el proceso de inscripción y ahí nos vemos en el museo. Te esperamos. Muchas gracias, sí. ¿Eh? Los esperamos a todos, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos pueden hablar, vamos a seguir con el tema en el mundo este real, que a veces no se cree que se va a morir, ¿no? De hecho, se comportan como tal, nos comportamos. Uh-huh. 8336-6162, 8336-4203. Para preguntarte, para arrojar sobre la mesa, ¿cómo ves tú lo que está pasando en Medio Oriente? Porque otra de las características de los cambios de poder es que los chinos y los rusos por ahí están apoyando directa o indirectamente a Siria, lo que sería para muchos una alineación de intereses que obviamente responderían en caso de guerra, Pero no nada más eso, sino que también están siendo realistas en que, por ejemplo, Israel ya no tiene la relevancia que tuvo durante la Unión Soviética, y porque realmente, si es que va a seguir siendo una potencia geopolítica, pues posiblemente también le convendría acercarse un poquito más a los de Oriente. ¿Cómo ves tú esta lucha que hay ahí entre Irán, Israel, Siria, Arabia Saudita, auspiciados por los primeros dos que te dije, y de este lado del mundo por los Estados Unidos? Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en esta región en el último año ha sido la famosa primavera árabe, ¿no? Cómo tienes que se cayó mucha gente que estaba respaldada en cierto sentido por Estados Unidos, como Hosni Mubarak en Egipto. Tienes gente que, por ejemplo, para Israel esto ha sido un cambio súper importante porque le obliga a replantearse, en eso que tú mencionas del reacomodo geopolítico, pues todas sus fronteras. O sea, tienes a Siria con problemas, tienes Irán, que bueno, para ellos siempre ha sido un dolor de cabeza, pero que Irán ahora, yo no sabría decirte a ciencia cierta qué es lo que está pasando en Irán, porque por un lado recuerdo cómo la mayoría de la gente salió a manifestarse cuando hubo las elecciones hace un par de años en contra del régimen, cosa que a mí me sorprendió porque yo me imaginaría que estarían súper bien aleccionados de que el mundo en el que vivían era perfecto. Y de repente, lo que yo veo es que, por ejemplo, Estados Unidos y probablemente Francia y Inglaterra es como una especie de volver a aquella época de 1956 donde de repente pasan cosas y ellos ven que ya no pueden controlar esa zona, ¿no? Cuando Nasser nacionalizó el Suez. Exactamente, cuando Nasser nacionalizó el Suez y de repente ahí te enteras que Francia e Inglaterra se dieron cuenta de ahí que habían perdido poder, y probablemente este es el momento en el que veamos quiénes han estado perdiendo poder, ¿no? Es interesante que de repente estemos hablando de China con intereses en la zona que en el 56 no los tenía, y ciertamente yo creo que en el 2001 tampoco, y cómo China es un actor muy importante en esta crisis del programa nuclear de Irán, y en que Naciones Unidas no ha podido hacer absolutamente nada con respecto a los levantamientos populares en Siria. Yo creo que eso te marca nuevamente cómo están cambiando las cosas en el ambiente internacional, ¿no? Que no tengas que hay una superpotencia que pueda imponer su voluntad sobre los demás. Pero por otro lado, el hecho, digo, a lo mejor no estoy muy bien informada, pero a mí no me queda claro quién está detrás de estos levantamientos en Siria, no me queda claro quién va a quedar como líder en Egipto, y no me queda claro qué diablos está pasando en Libia. Lo que queda claro es que se está destapando todo el mugrero que de alguna forma había sido después contenido, de la Segunda, ¿no?, Guerra, uh-huh, cuando se sentó el presidente de Estados Unidos con el rey de Arabia Saudita. Oye, tú vas a ser el proveedor de petróleo, yo te voy a mandar tanto dinero al año, y tú vas a ser mi principal aliado en Medio Oriente. Pues ahora mucha gente dice que se destapa porque la gente, no nada más la internet y todo eso, sino porque realmente están habiendo cambios, o sea, hacia la democracia, o por lo menos una forma más cercana a la gente. Pero en el Inter también muchos líderes están aprovechando, incluyendo Arabia Saudita, con el apoyo indirecto de Estados Unidos, a avanzar su agenda sectaria, o sea... Uh-huh. Hay que decirle aquí al público que la gran diferencia es que Irán es una secta chiita del Islam, que hace cuenta que sería decir, no sé, protestantes, para simplificar las cosas. Sí, reformistas, ¿no? Reformistas, y los saudí, que son los que todavía enarbolan los símbolos de la gran Meca, Medina, ¿sí? Que son el sunismo. Y que sin querer queriendo, por este apoyo, por el petróleo y por la geopolítica, pues le está dando auge a que ahora empiecen a haber luchas sectarias. Exacto. Y no es, yo no creo que sea casualidad que realmente cuando se meten a Irak, obviamente desmantelan el Estado laico que tenía Saddam Hussein, y que ahora lo que hacen es poner sectariamente, dividir sectariamente el país, pues para poder seguir interviniendo, divide y vencerás, pero paradójicamente le dan auge a lo que le llaman ahora una luna de intereses sunitas contra unos intereses chiitas. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque ahora está surgiendo Turquía, ¿sí? Estaba leyendo recientemente, pues que andan viendo que realmente quieren contener en Siria, que no les cae bien el gobierno, pues porque resulta que son chiitas, los alawi. Y que resulta que los turcos, pues alguna vez también fueron el califato suní. Entonces todo esto no quiero confundir, pero a lo que voy es que parecería que las monarquías del Golfo pues realmente no quieren Irán, pues no porque las armas nucleares y nada, sino porque simple y sencillamente viene arrastrando 1400 años de odio sectario, y que sin querer queriendo, que realmente la primavera árabe es una pantalla para darnos cuenta que lo que está surgiendo y lo que venía surgiendo es movimientos musulmanes nacionalistas, que son mucho más peligrosos, ¿sí?, para muchos, incluyendo obviamente Israel, y que en este sentido ahora Turquía leyó esa baraja y dijo, ¿sabes qué? Si para allá va, pues yo me hago una potencia, porque obviamente lo ha venido haciendo, no sacó al Islam del Estado, sino que realmente este partido... Lo están controlando, pusieron bajo cintura a los generales, a los militares, que habían sido el non plus ultra desde Kemal Atatürk, desde el siglo pasado, y tienes tú realmente que ahora se están peleando por sectarismo. Y a lo que voy con todo esto ya para acabar es que Estados Unidos no tiene ni la menor idea de lo que está acabando haciendo. Por estarse metiendo en una zona que supuestamente por petróleo y por energía, que alguna vez metieron ahí a Israel como un bufón, pues para que realmente pudieran tener la excusa para estar controlando Medio Oriente, pero que ahora se rompió todo esto y que ahora le está tocando tener que estar todavía tratando de meterle agua fría a un reactor nuclear de enemistades que tienen los musulmanes desde hace 1500 años. Yo estoy de acuerdo contigo. En ese sentido, yo creo que quien quiera entender esto que está pasando en Medio Oriente tiene que voltear a ver Egipto. Me parece que es el país donde se puede ver más claro estas divisiones entre chiitas y sunitas, o por ejemplo los coptos, que también están con una presencia fuerte en Egipto, y que te muestran eso, ¿no? Cómo la hermandad islámica estuvo siendo reprimida por Mubarak durante muchos años, y ahora que Mubarak no está, pues empiezan a surgir como una fuerza política importante. Yo creo que la estrategia de los turcos es muy interesante, la forma en que, por ejemplo, han roto relaciones con Israel, siendo que antes ellos eran los que se ponían como mediadores entre Israel y el resto del mundo musulmán. Y ahora ni eso, ¿no? Como que ya se dieron cuenta que eso del puente no les sirvió de nada, o no viene el caso, y están haciendo su estrategia. Y me parece interesante porque sí, efectivamente, Occidente es un espectador en todo esto, especialmente Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo de que es impresionante cómo Estados Unidos tiene tantos... think tanks o centros de estudio sobre Medio Oriente, tantos especialistas tan buenos sobre Medio Oriente, que por alguna razón los gobiernos no los escuchan y han metido la pata terriblemente en la región. Bueno, si no escuchan a los del calentamiento global, que dicen que ya se va a quemar todo y que no hacen caso, imagínate. Pero siguiendo con eso, o sea, eso que dije yo no es casualidad. Esto de que la economía acabe exacerbando problemas étnicos y raciales, pues mira Sudán, mira Nigeria, que paradójicamente estos países, potencias petroleras africanas, las que más tienen petróleo, pues ahora están divididas entre Estados Unidos, que está apoyando al Sudán del Sur, porque es el que tiene el 75% del petróleo, ¿sí? Y los chinos, que están apoyando al del norte, porque quieren al líder, porque su oleoducto, que acaban de firmar con los sudaneses, pues pasa por el norte. Entonces no es casualidad que se metieron en Libia, claro, pues para tener una salida al Mediterráneo, porque por ahí va a salir el petróleo, ¿sí? Y tampoco es casualidad que ahora que el ministro de Energía nigeriano hace unos meses fue a hablar con los chinos para venderles petróleo en yuanes, o sea, en la moneda china, pero luego los occidentales pegaron el grito en el cielo, y pues para eso quieren a los presidentes de su propia nacionalidad, porque a la hora que se dieron cuenta de esto en Nigeria, el día siguiente fueron, empapelaron al presidente nigeriano Goodluck Jonathan, y el día siguiente retiró los subsidios del petróleo. Se armó un guatón, pero ya el Fondo Monetario le había prestado no sé cuánto dinero a este gobierno. Que fíjate que en ese sentido es interesante retomar el caso de Gaddafi, porque cuando él dejó de ser el paria de la comunidad internacional en los 80s, que lo fue por los bombazos de Lockerbie, y pues empieza a hacerse muy amiguito de, por ejemplo, José María Aznar y muchos otros líderes europeos, al grado tal de que pues ahorita Sarkozy tiene la espada sobre la cabeza de si recibió financiamiento de Gaddafi para sus elecciones, ¿no? Y cómo Gaddafi estaba metidísimo en Italia, en inversiones, mezcladísimo con el gobierno de Berlusconi. Iban a las fiestas, se iban a cazar elefantes y demás cosas, ¿no? Y con el rey de España. Con el rey de España, todo el mundo felices y contentos. Pero aquí lo que te quiero decir es cómo a mí parte de lo que... Digo, lo que me llama la atención de esto que tú estás diciendo es cómo finalmente a mí no me queda claro quién está en el control de Libia y de sus activos, qué va a pasar con eso, a quién se lo van a vender. O sea, si el hecho de que Francia haya intervenido tan activamente a través de la OTAN en Libia implique que, bueno, pues yo me quedo con él. Lo hago para callarle la boca a Gaddafi, que ya no diga nada de cómo financiaron la campaña de Sarkozy, para quedarse con los activos. ¿Cómo se los van a repartir? Hasta el London School of Economics and Political Science, la escuela más de las más prestigiosas de Inglaterra, recibió dinero de Gaddafi. Y de las armas que le compraba a los ingleses. Y le graduó a un hijo de ahí. Pero no sé si se ha venido dando cuenta el público o si no lo aclaramos. O sea, si Latinoamérica empieza a nacionalizar y se une, pues ¿quién creen que van a ir a saquear los europeos y los occidentales y los orientales? Pues a los africanos. Porque realmente África no ha todavía consolidado una nación-estado seria. Muchos de ellos no. Y tienen igual no más recursos. Digo, vean en Congo la cruenta guerra civil para podernos mandar diamantes y coltano para los celulares. O sea, al mundo no le ha importado las razas y las etnias y tampoco la democracia, ¿sí? Pues para hacerse y acercarse. Y creo que esto, y yo creo que sí va una línea, en que el mundo se empezó a dar cuenta que todo este discurso liberal, democrático, de lo que tenía que ser la república, de lo que habían vendido las potencias que habían mandado durante los últimos 200 años, pues no tiene tanta resonancia en la práctica. O sea, vimos lo de Irán, vimos lo de Irak, vimos lo de Libia, vimos lo de Pakistán, vimos lo de Afganistán. O sea, creo que el capital moral de Estados Unidos está de bajada, y obviamente de la OTAN y de la Europa. Y a lo que voy con todo esto es que a mí me parece que es lo más natural que muchos países ante este mundo digan, oye, pues tenemos que acercarnos a los recursos si queremos seguir hablando de civilización. Y a la hora que se empieza a pasar de moda el petróleo, lo cual obviamente es una paradoja para Argentina, que también se enemistan en contra del mundo ante un energético que les va a durar 10 años, lo cual no entendí en ese caso, pero al final creo que responde a esto, de que los políticos empiezan a ver la supervivencia del Estado como algo determinante. Exactamente, y lo vas a ver en cómo vas a ver políticas migratorias mucho más hostiles hacia los extranjeros en todos lados. En Europa las vas a empezar a ver también, yo creo que en determinados países en América Latina, las vas a ver en Estados Unidos, que yo creo que ahí ya se ha visto de una manera más evidente con lo de la ley de Arizona, etcétera. Pero sí veo yo que los europeos, por un lado, que tienen sus problemas de cómo pagar las pensiones, etcétera, van a tener una política más hostil hacia el inmigrante que está dispuesto a trabajar más tiempo, más duro que muchos europeos, y que eso les ayudaría a solventar su problema de las pensiones. Pero lo que vas a ver es que, como el tema es el del desempleo, si tienes un empleo, van a preferir dárselo a un nacional que a un extranjero. Exacto, entonces eso pone en sí, en entredicho, el famoso multiculturalismo que buscaban, porque al final la unión era cultural. Uh-huh. Entonces, obviamente, no como la Estatua de Libertad, no apunta para acá, apuntaba para Europa. O sea, los migrantes de tercer nivel no les interesaban. Pero ahora que se les acabó ese superávit de trabajo, pues van a tener que hacerle como puedan con lo que tienen. Y de hecho, un ejemplo de lo que dices que sí está pasando es que este Europa sin fronteras, pues ya Alemania y Francia, bueno, por elecciones en Francia, quieren cerrar el famoso Schengen, lo cual se me hace una barbaridad, ¿sí? Y creo que no es casualidad que también otros países están respondiendo a esto, ¿sí? Y pues me faltaba mencionar a Rusia, que del BRIC no lo hemos mencionado, uh-huh. Aunque es una población que se está muriendo demográficamente, pues ahora que va a regresar el presidente Putin, zar, pues no sé si ya sabías que hay un acuerdo con las ex repúblicas soviéticas para una unión que supuestamente es económica, uh-huh. Pero básicamente, y lo pongo al costo, es arrebatárselos a los chinos. Claro. Porque ahorita se está dedicando Kazajstán, Turkmenistán y todos esos a revender productos chinos y a encarecer los precios. Entonces, si tú los incluyes en un mercado a la fuerza, como hacen los rusos, pues tú puedes realmente tener ese mercado cautivo y obviamente poder estar al lado de China y rebajar costos económicos. Y que además, ¿sabes? Hace rato que estábamos hablando de Medio Oriente, me estaba acordando del libro del tablero de ajedrez, el tablero mundial de Zbigniew Brzeziński, bueno. donde él te dice que finalmente, o sea, los problemas que estamos viendo ahorita en Medio Oriente no son nada comparados con los problemas del Cáucaso. El asunto es que el Cáucaso prácticamente no ha sido tocado por Occidente, todavía sigue siendo el patio trasero de los rusos. Y esto que tú mencionas es precisamente como los rusos están asegurando de que siga siendo su patio trasero. Y me faltó el Cáucaso, de hecho, exacto. Porque cuando le metieron la mano a Ucrania, que ahorita es un relajo, uh-huh. y a, ¿cómo se llama el otro? Georgia. Sí. Pues los rusos le dieron el coletazo, le dijeron, esta región es mía. Y le hicieron la guerra a Georgia y mataron no sé cuánta gente. Y se olvidaron los europeos y los americanos de la OTAN y de la Unión Europea para Ucrania. Y se olvidó. Y para Georgia. Entonces, creo que también, y no hemos mencionado el caso japonés, que acaban de firmar, acaban de modificar, y ya se están otra vez expandiendo militarmente. O sea, ya pueden ahora empezar a construir armas. ¿Sí? O sea, ya se empezaron a dar cuenta que los coreanos también del norte están locos. Sí, eso que... es muy evidente. Y de hecho, esto que sacaron las tropas de acaban de salir soldados de Okinawa, uh-huh. porque realmente Japón ya se quiere volver a armar y quiere empezar a meter mano en el mar de este del sur de China, pues porque empiezan a ver que los chinos están despertando, que no tienen llenadera, y como ellos que ahora no pueden usar energía nuclear, pues tendrán que ir a meterse a África también y a Latinoamérica a conseguirse sus recursos. ¿Cómo ves a Japón y al Oriente Lejano? Mira, la verdad que desconozco de la política japonesa, pero sí me hace mucho sentido que Japón esté buscando mejorar su sistema de defensa. Digo, de hecho, lo que hacía Japón era recaer en las fuerzas militares americanas, la base de Okinawa que acabas de mencionar, pero también eso les traía problemas con la población, ¿no? O sea, la gente que decía, bueno, pues esto es una especie de ocupación americana que no ha terminado, aunque sea una pequeña islita, aunque sea una base nada más. Y que para Estados Unidos era la forma de extender su sombrilla de nuclear y de apoyo a Japón frente a China. Pero yo creo que en cierto modo ya era tiempo de que los japoneses dijeran, bueno, gracias por tu apoyo, ahora yo puedo hacerlo solo, ¿no? No sé si la gente lo quiere hacer, porque finalmente una de las cosas que mencionaba Paul Kennedy hace muchos años era como gracias a que el que estaba realizando todo el gasto en defensa era Estados Unidos y no Japón, pues Japón había podido tener los altos índices de crecimiento que tuvo en los 80s y todavía en los 90s, ¿no? Ah. Entonces, pues no sé si quieran empezar a usar su patrimonio en defensa, si valga la pena, tal vez sí. Y ya nos quedó nada más Norteamérica, casualmente. Porque si tú te pones a ver entonces, digo, no es como que yo quiera poner los puntitos para llegar a la rayita. Pero si el mundo está así, lo que estamos diciendo es verdad, pues ¿qué es lo más natural? Que tú tienes un tratado de libre comercio, pues que busques la integración más profunda. Y si tienes un hermanito mongol en el sur, llamado México, perdónenme el eufemismo, es que pues Estados Unidos, esta militarización para mí responde a meter en cintura a México ante un NAFTA, que tiene que competir con el mundo y que no nada más tiene que preservar sus inversiones intactas y el negocio, sino que realmente tiene que tener un mercado que suman casi 500 millones de gentes uh-huh. y que por lo menos en trabajo, en recursos y en disponibilidad política, o sea, de arriba, pues habría una intención de poder competir en el caso de que el mundo se hiciera proteccionista, o estoy queriendo poner demasiadas palabras en la... Mira, yo no sé... Digo, finalmente el NAFTA está llegando a sus 16 años, o ya lo superó a los 16 años de que entró en vigor, y había muchas de las desregulaciones que estaban programadas para un lapso de 16 años. Yo no sé el NAFTA Plus que había dicho Fox que iba a negociar y que no se negoció, pero sí es necesario... ¿Qué era el NAFTA Plus, perdón? El NAFTA Plus era incluir más temas en la agenda de la negociación. Por ejemplo, el tema migratorio era uno de los que estaban en la mesa en el 2001, antes del 11 de septiembre, que ahí se nos cayó todo. Pero lo que sí es bien interesante, yo no sé, digo, dependiendo quién vaya a quedar aquí en México de presidente o presidenta, digo, ya me dijeron que presidenta no es una palabra correcta, pero nomás hay que hacer el... Pero la mujer, cualquiera la de mujer los, tiene palabras. De los tres o cuatro que puedan, del que pueda quedar de los cuatro, si valdría la pena... ampliar algunas cosas del NAFTA. Yo no sé si valdría la pena convertirnos en una unión aduanera como para ir poniendo ahí los pasitos de una mayor integración, o si finalmente habría que ampliar el tratado a otros aspectos, desregular más cosas, o decir, pues creo que la alternativa menos probable es que México, Canadá y Estados Unidos digan, bueno, gracias, no nos gustó, adiós, y deshacemos el tratado. Lo veo imposible. Bueno... Y lo veo imposible por precisamente esto que dices. Es un mercado de casi 500 millones de habitantes, y Estados Unidos, Canadá y México se han beneficiado del tratado los tres de distintas maneras. Y bueno, por un lado, porque por el otro también habla Chris Hedges que hay un totalitarismo a la inversa, que quiere decir que lo que gobierna es la corporación bajo anonimato, y que un ejemplo de esto es lo de Walmart, que realmente están aprovechando la poca legalidad que hay en NAFTA, por lo menos en Estados Unidos y México, pues para que la corporación haga y deshaga a gusto. Y que también, pues digo, hay una realidad que se ha incrementado la exportación, pero también se ha centralizado el capital en menos manos. O sea, se ha mandado mucha gente también a la pobreza como resultado de esto. Pero bueno, tampoco tenemos todas las soluciones aquí, ¿no? Ya nos tenemos no, que y ir. El tiempo por lo menos no. Yo sí creo que habría que buscar otras alternativas. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo importante, pero creo que el mundo que acabamos de describir está vivo, que hay que aprovechar otras cosas aparte de la geografía económica, pues para empezar a hacer negocio como hicieron los brasileiros. Y bueno, no seguir también casados con que la panacea está al norte, pero bueno. Gabriela de la Paz, qué bueno que estuviste aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por haber participado. Mariela. Y bueno, yo otra vez, una vez más los espero en el seminario en el Museo de Historia Mexicana a las 9 de la mañana del sábado. Y también los esperamos en Casa Tíbet los martes a las 7 de la tarde en nuestras meditaciones abiertas para ayudarnos a controlar y tranquilizar nuestra mente. Y buscar la paz. Buscar la paz. Sí. Yo les agradezco y les recuerdo que este programa está disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Garza. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Soy una ingenua. Ya no estaba, ya quería hablar de cosas. Para reflexionar.